Trompeta urbana que mezcla los sonidos propios del reggaetón con la tradicional música africana. Y Kevin Flores es uno de los abanderados de este movimiento. Suena con La Invité a Bailar. Al toque, un, dos, tres, que la coja de la hoja está rebe, ella está treba a bailar.